Entiende esto. Las bombas caían sobre la ciudad de Madrid, pero nadie se daba cuenta. Yo leía en la habitación de al lado cuando supe que íbamos a morir. Nos abrazamos. Me preguntaste qué pasaba y yo no dije que estábamos en el programa de la muerte, sino que íbamos a iniciar un viaje. ¿Qué somos? ¿Hormigas? ¿Abejas? ¿Cifras equivocadas en la gran sopa podrida del azar? Somos seres humanos, casi pájaros, héroes públicos y secretos. Bueno, buenos días, tardes, noches. Ya sabéis que en el mundo del podcast no sabemos nunca muy bien en qué franja horaria nos vais a escuchar, así que os saludamos para todas ellas. Una vez más aquí en Godzilla en Madrid, hoy con un programa que nos hemos dado por llamar ¿Quién vigila a los vigilantes? Y oíamos, de hecho, el tráiler de la película Watchmen, que está basada en un cómic de Alan Moore, y que la pregunta básica del cómic, y sobre la que reflexiona el cómic, es que ¿quién nos protege de los vigilantes? Realmente sería la pregunta. La frase que sale en el tráiler creo que es muy descriptiva de lo que son los vigilantes realmente. El mundo hará su mirada y gritará sálvanos, y yo susurraré no. Entonces la pregunta que tenemos hoy aquí sobre la mesa es ¿quién nos vigila, y más bien quién nos protege de los vigilantes? ¿Y qué herramientas podemos usar para defendernos de estos vigilantes que evidentemente no nos protegen? Para todo esto, para hablar de toda esta historia, tenemos hoy con nosotros a Nacho. Buenas, Nacho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Jaime? Nacho tiene una lista de historias, o realiza una lista de historias que es inacabable. La vamos a resumir en que está en Ecologistas en Acción, está en el Instituto Novak y está en la Plataforma por la Desobediencia Civil. ¿Quieres añadir algo a esta lista? No, o sea, para el tema de hoy creo que con esto es más que suficiente. O sea, que haces más cosas que nos has ocultado. Y que tienen que ver con otros ámbitos. Bueno, pues creo que dentro de las herramientas que vamos a poner sobre la mesa para protegernos de estos vigilantes y para generar un nuevo concepto de lo que es la seguridad, pues va a tener un lugar central lo que es la acción no violenta. Y un día como ayer, que fue 23 de febrero, un día conocido por el golpe de Estado del 81, creo que fue, 82, pues gente vinculada a la Plataforma por la Desobediencia Civil realizó una acción. Os paso a leer la nota de prensa y comentamos con Nacho. Madrid, 23 de febrero de 2015. Acción contra las leyes Mordaza frente al Ministerio de Justicia. Esta mañana, 23F, un numeroso grupo de activistas amordazadas vinculadas a la Plataforma por la Desobediencia Civil de Madrid han desplegado una pancarta frente a la entrada del Ministerio de Justicia. Bueno, Nacho, cuéntanos qué fue esto en lo que coincidimos ayer, de hecho. ¿Qué ocurrió? Bueno, un poco ayer era en la línea, un poco en todas las acciones que están realizándose contra lo que va a ser la inminente aprobación de las llamadas leyes Mordaza, ¿no? Tanto la reforma del Código de Seguridad Ciudadana como la reforma del Código Penal, entre otras, ¿no? Hay alguna más, pero digamos que estas son como las más emblemáticas. Pues en la línea de todas las acciones y todo lo que se está organizando contra esta aprobación, Bueno, la Plataforma por la Desobediencia Civil inició una campaña hará pues, 2 semanas que se llamaba Empapelamos para que no nos empapelen. Podéis, es toda la, digamos que todo el kit de empapelado se puede encontrar en la página de la Plataforma por la Desobediencia Civil. Y la línea de esta campaña es, bueno, antes de que nos empapelen, porque es la tendencia y es lo que se pretende con la nueva reforma del Código de Seguridad Ciudadana, ¿no? El que si protestas te empapelo. Antes de que esto se apruebe, empapela tú. Y al empapelar visibiliza que estás en contra de esta aprobación. De alguna manera el empapelado es también una forma como de desobediencia preventiva, ¿no? Ante cosas como estas, ¿no? Una campaña de estas características en Twitter, una campaña de estas características, pues puede ser más penada o más multada, ya lo es, pero puede serlo aún más. Bueno, pues ya hacemos una especie de desobediencia preventiva, una especie de guerra preventiva. Y ayer fue una de estas, al Ministerio de Justicia, porque es como uno de los lugares emblemáticos de donde han surgido, a partir del Ministerio, de donde han surgido las ideas de estas reformas, ¿no? ¿Cómo fue lo de empapelar el Ministerio de Justicia? Es decir, ¿qué significó eso? Cuéntanos, descríbenos un poco la acción. ¿Qué ocurrió ayer? O sea, la acción tampoco, dentro de que decimos que hay que ir incrementando, tampoco ha querido desmarcarse muchísimo del ámbito, del tipo de acciones que se están realizando desde la campaña No Somos Delito, ¿no? Entonces, la acción era una acción muy sencillita, que básicamente era llegar al Ministerio, desplegar una pancarta pues bastante larga, bastante grande, que ocupase lo que es toda la acera. En la pancarta se leía claramente el golpe de Estado a las libertades, no las leyes Mordaza, y simultáneamente al desplegado de la pancarta lo que se pretendía era empapelar la fachada del ministerio. Cuando digo empapelar hablamos de, bueno, pues de desplegar o de colgar unas pancartas en las ventanas, de bueno, llenar de pegatinas la fachada, etcétera. Y bueno, y se consiguió esa parte, todo eso se consiguió. Aparte, la idea es muy visual porque sobre un fondo de las multas y de los autos que nos han llegado durante todo este tiempo, en letras rojas se puede leer empapelarlos para que no nos empapelen, ¿no? Uh-huh. Empapelamos para que no nos empapelen. Eso es. Ah, o sea, que queda, o sea, visualmente es algo, al menos a mí me ha parecido muy bonito, además. Sí, la idea es precisamente nosotros escribimos el empapelamos encima de lo que es la representación de las consecuencias más claras, o más, podríamos decir más que más claras, más invisibles, ¿no? Porque lo que tenemos ahí es, o el fondo de esta pancarta es lo que se llama una sanción administrativa, que es la parte esta de buro represiva, ¿no? O la represión invisible, la que nos pilla más a desmano, la que nos llega cuando estamos solos en casa. Ya no podemos estar organizados de forma colectiva, y bien, o sea, es verdad que un juicio es algo, un juicio, una denuncia por lo penal es dura, pero bueno, es visible y tienes ahí un poco más de ayuda, o puedes generar un poco más de colectivo a la hora de defenderte frente a esta sanción, ¿no? Y desde luego no intento compararlas, digo que son como distintas, ¿no? Pero la buro represiva, que es lo que más están haciendo y lo que más está denunciando gente como Legal Sol, es la invisible, es la que no hay juicio, no hay trámite, hay solamente un testimonio, se condena o se sanciona en este caso tan solo con el testimonio de la autoridad, del funcionario de turno, el funcionario de la policía, y te llega la multa a casa. Y las multas es una de las cosas que más se va a incrementar con esta reforma, ¿no? Claro. Entonces, sí, la vía administrativa es quizá de las vías menos garantistas en el sistema judicial. Bueno, la acción que se hizo ayer es una acción no violenta. Explícanos un poco qué es eso de acción no violenta, porque muchas veces se tiende fuera de estos ámbitos a confundir acción no violenta como con pasividad o no hacer nada, y es justo lo contrario, es hacer, pero es otra manera de hacer. Vamos, claramente, es otra manera. O sea, dentro, en el mundo de la no violencia hay como diferentes corrientes, ¿no? Y es verdad que se ha confundido mucho con corrientes más entendidas, más pacíficas, bueno, no pacíficas, más pasivas, ¿no? De no violencia pasiva, en las cuales simplemente era un desde una perspectiva mucho más espiritual, de cambio desde dentro y cambio yo soy mucho más pacífico internamente y a partir de ahí tiene que cambiar el mundo, pero no de forma activa, o sea, no tomo cartas en el asunto, no intercedo, no medio en el mundo que me rodea, sino que medio conmigo mismo. Y la acción no violenta, por lo menos la que defendemos desde la plataforma y desde los ámbitos en los que me muevo, sin desmerecer este cambio personal que es fundamental, lo que se plantea es que sí que hay que influir, sí que hay que incidir en el medio que te rodea. Y eso quiere decir que eres un sujeto activo del cambio y de la transformación, y sujeto activo implica que no, eso precisamente, que no puedes estar pasivo, entonces que tienes que movilizarte para cambiar las cosas, sin que esto quiera decir que lo vayas a hacer violentamente, sino que lo haces no violentamente, pero no pasivamente, no vas a estar ahí de miranda o como mero espectador de lo que te sucede, ¿no? Bueno, y como supongo que tienes un gran bagaje de acciones no violentas que han sido famosas a lo largo de la historia, cuéntanos así una muy muy gráfica, que ilustre muy bien lo que es el concepto de acción no violenta del que estamos hablando. Dentro del mundo de la acción no violenta, yo creo que habría como, hay diferentes ámbitos, las hay exitosas y las hay, podríamos decir también bastante cómicas por el fracaso, que de ahí también aprendemos, ¿no? En los años que he estado, por ejemplo, viviendo en Palestina, y me gusta citar este ejemplo porque yo creo que sí que ha sido un cambio significativo, ¿no? En Palestina, que ha sido como uno de los lugares en los cuales, saliéndonos de los ejemplos clásicos del Martin Luther King, de Gandhi, etcétera, pero sí que es uno de los espacios en los que sí que ha habido diferentes momentos de su historia, en los que se ha aplicado activamente la no violencia, ¿no? Aunque lo que más reflejo haya tenido, lo que más se conoce, es precisamente la resistencia violenta. Pero bueno. Desde el 2004, desde que el muro de separación, el muro del apartheid, fue ilegalizado en el Tribunal Internacional, en la Corte Penal Internacional, a partir de ahí se reactivó lo que era el movimiento de resistencia no violento en Palestina, ¿no? Que había tenido ya un protagonismo bastante importante durante la primera intifada, pero digamos que aquí se reactiva. Y como ejemplo de lo que están haciendo es esta gente se organiza a través de comités en diferentes pueblos donde el muro afecta y organizan acciones en tres ámbitos, ¿vale? La que es más visible, la que se entiende más como resistencia no violenta, son las manifestaciones que organizan semanalmente contra el muro. Y en este semanalmente contra el muro utilizan todo tipo de métodos, ¿no? O sea, desde disfrazarse para mientras están recibiendo los gases lacrimógenos, que es decir, mientras están realmente siendo represaliados, pues se disfrazan para representar otra cosa, hasta intentar pintar, quitar el muro, a quitar trozos de muro, y a partir de aquí entramos un poco en las fronteras, la discusión, porque lo de la no violencia se discute siempre, ¿no? Intentar destruir o tirar un trozo del muro es o no es violento. Bueno, este debate, por ejemplo, esta gente lo ha solventado. Ellos se llaman Resistencia Popular, en árabe es Mukawa Shabia, que es Resistencia Popular, y el popular implica no armado, porque es una resistencia democrática, y lo democrático es lo no armado. La violencia nunca es democrática, la tienen los más fuertes, ¿no? Sí. Entonces estas manifestaciones, por ejemplo, serían un ejemplo claro de acción no violenta. Bueno, muy bien. Sí, por desgracia siempre tiene mucha más visibilidad la violencia. Siempre acaba saliendo en los medios de comunicación, también porque interesa vender determinados mensajes, y se invisibiliza un poco esta otra manera de hacer las cosas en la que, bueno, en la que tú crees y en la que creemos desde este programa. Y después de todo esto, y para no que no se nos acumulen demasiados conocimientos en la cabeza de una, voy primero a saludar a Enrique, que está una vez más sepultado entre una montaña de cables de cobre. Solo se le ven emerger los dedos con los que mueve vertiginosamente los controles y hace posible todo esto. Buenas, Enrique. Buenas, ¿qué tal? Y también os saludo yo, Jaime. Y después de habernos presentado todos y todas, pues vamos a escuchar un poquito de música. عي فيك البسالي والكفاح والعين سهراني بعيون الجنود أطفال نار الشرمال يا بلادي العودة قريبي والانتفاضة شعالي من مخيم لمخيم جسر الدوار أطفال الأرض السمراء ورد وأزهار من مخيم لمخيم جسر الدوار أطفال الأرض السمراء ورد وأزهار يا شعبي ضلك ساير من جبل النار من غز الشعل الحمراء من غار الغار يا شعبي ضلك ساير من جبل النار من غزة الشعل الحمراء من غار الغار مخيم لمخيم جسر الدوار أطفال الأرض السمراء ورد الأزهار من مخيم لمخيم جسر الدوار أطفال الأرض السمراء ورد الأزهار حي فيك الباسة لو درب المشوار حي كفاح الخيال وحي الأحرار حي فيك الباسة لو درب المشوار حي كفاح الخيال وحي الأحرار مخيم لمخيم جسر الدوار أطفال الأرض السمراء ورد وأزهار من مخيم لمخيم جسر الدوار أطفال الأرض السمراء ورد وأزهار شعبي شيلي بركان ونار بكرة العودة يا بلادي العودة للدار يا ثورة شعبي شيلي بركان ونار بكرة العودة يا بلادي العودة للدار من مخيم لمخيم جسر الدوار أطفال الأرض السمراء ورد وأزهار من مخيم لمخيم جسر الدوار أطفال الأرض السمراء ورد وأزهار الغدار فجر الحرية هل النور ونوار بكرة ندوس المحتل وفاش الغدار فجر الحرية هل النور ونوار مخيم لمخيم جسر الدوار أطفال الأرض السمراء ورد وأزهار من مخيم لمخيم جسر الدوار أطفال الأرض السمراء ورد وأزهار من مخيم لمخيم جسر الدوار أطفال الأرض السمراء ورد وأزهار من مخيم لمخيم جسر الدوار Bueno, pues ya hemos vuelto después de esa música que nos deja reflexionar y deja que se sedimenten las cosas que llegan a nuestros oídos. Vamos a seguir con... Ya hemos visto como una herramienta, hemos puesto un marco general de lo que es la acción no violenta, hemos visto lo que es empapelamos para que no nos empapelen y vamos a seguir sacando herramientas, porque Nacho viene con muchas herramientas para protegernos. Y bueno, a través de NOVACT, del Instituto NOVACT, que si quieres cuenta muy brevemente lo que es, habéis lanzado una campaña, o no sé si llamarle campaña, que se llama Defender a quien defiende. En el orden que tú quieras, cuéntanos un poquito quién es NOVACT, cuéntanos qué es Defender a quien defiende. Está muy vinculado. Es decir, que NOVACT es un instituto internacional por la acción no violenta, que surge o tiene como origen una ONG que fundan o crean los primeros insumisos en España, crece, adquiere un tinte o un aire internacionalista, muy vinculado o trabajando muchísimo con Palestina, de ahí todo lo que he comentado antes, y a través de este trabajo en Palestina, y lo que desarrollamos allí o cómo funcionamos allí apoyando o vinculándonos o formando parte de los movimientos de resistencia palestinos, la estrategia que de alguna manera seguíamos allí o que se sigue allí es muy parecida a este defender a quien defiende, ¿no? Es una estrategia de lo que se suele conocer en el ámbito internacional o en el lenguaje de derechos humanos, es defender a defensores de derechos humanos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que defender a activistas. Al final lo que traduciríamos a movimientos sociales aquí es defender a activistas, ¿no? Allí en Palestina, una de las cosas que vimos que funcionaba y que ha dado bastante resultado en estos últimos años de rehabilitación del movimiento no violento, era una estrategia que tenía como tres ejes. Por un lado, era una pata comunicativa, que es lo que va a tener este defender a quien defiende. Por otro lado, una pata de incidencia fundamentalmente legal, pero también política, y cuando hablo de política me refiero a hacer cierto lobby en algunos lugares, en algunos estamentos políticos determinados, y por otro la vertiente más lo que aquí llamaríamos activista o defensores de derechos humanos, ¿no? Y la combinación de estos tres en su justa medida es lo que ha dado o nos ha dado más frutos allí en Palestina, ¿no? Desde tener unos medios de comunicación o una estrategia en la cual las acciones que se están desarrollando para defender derechos ya están preparadas o está pensado cómo comunicarlas, que en paralelo se está elaborando, desarrollando informes, documentación, investigación, pero no solo, sino también una labor de estrategia ofensiva jurídica, es decir, no solamente defiendes a los que están siendo imputados, sino que además preparas juicios que denuncien las prácticas ilegales, ¿no? Y por otro, estos activistas o defensores de derechos humanos que están actuando teniendo los otros dos ámbitos vinculados, ¿no? Y generas una red. Y esto que se hacía allí es lo que estamos con más gente, con mucha más gente moviendo aquí. Y bueno, ¿cuál es el fin? ¿Podemos definir así brevemente cuál es el fin de esta estrategia? ¿Es minimizar la represión? ¿Es conseguir conseguir un escenario diferente? ¿Redefinir conceptos que están sobre la mesa como seguridad ciudadana? No sé. Si pudieras, tuvieras que centrar el objetivo en pocas frases. O sea, yo creo que hay, si tengo que centrarlo en dos frases, en una es esta parte de defender a defensoras, o sea, defender a las personas que están siendo defensoras de derechos humanos, defender a activistas en un escenario de represión y de incremento de la represión en lo que se está viendo. Y por otro es, a la vez que estás trabajando esto, sí que es lo que tú has mencionado, que es redefinir, o bueno, no redefinir, yo creo que es intentar focalizar o que la gente preste atención al concepto de seguridad entendido como lo planteamos de estos movimientos, ¿no? No como seguridad levantando muros, sino seguridad de una perspectiva mucho más humana, ¿no? La seguridad no viene porque fortifiquemos o porque seamos más represivos o porque establezcamos más mecanismos de control, sino la seguridad viene porque cumplamos y se satisfagan todas nuestras necesidades, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, bueno, está claro. Y que la seguridad la podemos dar desde nosotras mismas, podemos dar seguridad con determinados comportamientos, está claro. Bueno, traéis la idea de Palestina, pero bueno, creo que hace tiempo que ya estás aquí, que de vuelta de Palestina. ¿Cómo nace, cómo impulsáis, cuál es el último empujoncito que le dais a esto y decir, venga, vamos a tirar para adelante con el defender a quien defiende? Pues esto es al... traemos la idea de Palestina, pero bueno, o sea, esto es como todos, a veces es renombrar cosas que ya están haciendo aquí. O sea, esta estrategia de combinación de estos tres ámbitos es algo que aquí también en el Estado los movimientos sociales llevan haciendo hace... O sea, no es nuevo, ¿no? Lo que puede ser nuevo es la atención que se le presta ahora, ¿no? Que parecía que hace unos años éramos los donantes de ayuda y los garantes de defensa de derechos humanos en el extranjero, porque éramos un país ejemplar. Y de repente ahora nos damos cuenta de que, bueno, nos damos cuenta, llevamos denunciándolo tiempo, pero ahora precisamente los de fuera se dan cuenta de que igual aquí en España, a raíz de todo el 15M, etcétera, están cambiando los escenarios y las respuestas estatales están siendo muy represivas, ¿no? Y a raíz de esto empezamos a trabajar más aquí, en esa clave defender a defensoras que utilizábamos fuera, que decimos, ¿por qué no utilizarla aquí? Ese lenguaje, ¿no?, que está vendiendo fuera. Y paradójicamente vemos que hay unos donantes noruegos que dan fondos para proyectos en los cuales se defienden derechos humanos en países como España. O sea, que ya nos ven a nosotros como un país en donde sus movimientos sociales o sus activistas están en riesgo de ser reprimidos, ya no solamente el sur. ¿Y cómo aparece esta gente? ¿Cómo os ponéis en contacto con estos donantes noruegos? ¿Os llaman aquí a esta puerta? ¿Llamáis vosotros allí? No sé. No, esto es, o sea, no, ellos no llaman. O sea, esto es, nosotros, la mayor parte del curro que hacemos, el trabajo que hacemos en vinculación con otras redes, es activista y meramente activista. Lo que pasa es que hacen falta fondos para sacar estas cosas. En NOVACT, una de las cosas que más se hace es la búsqueda de fondos para poder llevar a cabo ese tipo de campañas o ese tipo de programas, ¿no? Entonces, en esta permanente identificación de posibles fuentes de recursos, fundamentalmente públicos, pues aparece que se identifica que está esta convocatoria, se organiza esta convocatoria, la hacen con charlas, primero la publicitan aquí en Madrid, en Barcelona, etcétera, vamos a las charlas para ver de qué va la convocatoria y nos presentamos. O sea, bueno, nos presentamos, hablamos con gente aquí a la que le puede interesar porque ya viene tiempo haciendo esto. Quiero decir, tipo ecologistas, el Diagonal, lugar en el que estamos ahora mismo. Eso en Madrid, o sea, ¿no? Ecologistas, el Diagonal, la plataforma Legal Sol, también con la plataforma por la desobediencia. Digamos que estos ámbitos son los que están trabajando coordinadamente en Madrid para que esto funcione. Pero no solo, ¿eh? También hay... Sí. Pero quizá lo que también aparece como elemento nuevo es esa coordinación, el poner sobre la mesa explícitamente la necesidad de coordinarse, ¿no? Que a lo mejor se venía haciendo de una manera como más intuitiva o más implícita, pero a lo mejor el ponerlo sobre la mesa y el buscar estrategias en común, eso sí que tiene de nuevo la campaña, ¿no? Quizá. Yo creo que, y también depende del lugar, o sea, yo creo que tiene como... Creo que tiene tres cosas que son, no sé si novedosas, pero por lo menos poco frecuentes en algunos ámbitos, ¿no?

aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira luz. Pues aquí seguimos, y para no perder el calor de la conversación, vamos a cerrar un poco el tema este de más genérico sobre defender a quien defiende, viendo o preguntándole a Nacho el por qué esos cuatro sitios que comentabas, que son Cádiz, Bilbao, Madrid, Barcelona. Pues Madrid, Barcelona, Bilbao suenan como núcleos más de activismo de toda la vida, pero Cádiz suena como un advenedizo, dicho con mucho cariño, pero como que en esa terna suena más extraño. Sí, o sea, los tres primeros es evidente, un poco, o sea, a raíz del 15M el movimientos antirrepresivos surgen en muchos lugares del Estado, o sea que pues, se podía haber hecho en más lugares del Estado, pero es verdad que para empezar a caminar está bien caminar en lugares en los que ya hay algo andado, ¿no? O sea, un poco intentando que a partir de ahí ya replicas. Y Cádiz, aunque parece advenedizo, como bien lo has comentado, en Cádiz, de alguna manera, está ahora mismo la Asociación de Derechos Humanos Andaluza, y una de las cosas que están trabajando allí mucho, y es uno de los ámbitos donde más se está produciendo la represión, es todo el ámbito de los inmigrantes. O sea, el trabajo está haciéndose fundamental allí, es con Melilla y Ceuta, ¿no? Uh-huh. Y digamos de alguna manera, desde Cádiz, en Andalucía, se están centralizando muchas de las acciones que están teniendo lugar en la valla, ¿no? Entonces, no queríamos, siempre que pensamos en defensores de derechos humanos, en activistas, lo que estamos imaginándonos son los manifestantes, estamos imaginándonos a gente como tú y como yo, que estamos aquí sentados, pero que también luego vamos a protestar por nuestros derechos, ¿no? Pero no olvidemos que la reforma del Código Penal a quienes más va a penalizar o a quienes más va a reprimir es precisamente a los más vulnerables, ¿no? Y uno de estos sectores vulnerables son los inmigrantes, ¿no? Sí, y en Cádiz es como un lugar emblemático. De hecho, siempre que hablamos de leyes mordaza, a mí me da un poco de miedo porque parece que es lo que tú acabas de comentar, que el daño es solo para activistas, pero eso, a veces se invisibiliza que el daño gordo real, el daño a la gente que más la van a poner contra las cuerdas es, pues una vez más, a las más excluidas. O sea que hace da un poco de miedo casi. Bueno, revisando vuestra página hemos ido siguiendo los pasos que planteáis para montar todo este sistema de defender a quien defiende. Y el primero que leíamos era creación de un sistema de alerta y respuesta temprana contra las violaciones de derechos humanos en contexto de protesta. ¿Qué es esto? ¿Cómo se crea un sistema de alerta temprana? Los sistemas de alerta temprana tienen como están diseñados con dos, desde dos vertientes, ¿no? Una, que es la que estamos más acostumbrados de alguna manera, ¿no? Que es la vertiente un poco de reacción inmediata ante una represión. Entonces, intentar generar o crear cultura de observación de violaciones en clave legal, pero también en clave comunicativa. Es decir, tú al final pones en común a estos activistas, a estos periodistas y a estos abogados, para que cuando el activista o el defensor está observando que hay una represión, tenga claro a quién dirigirse para denunciar la represión de forma lo más rápida posible y en qué tiene que fijarse para que luego el abogado pueda armar jurídicamente una defensa o una estrategia ofensiva, no solamente una defensa, ¿no? Y para que el comunicador, el periodista, pueda denunciarlo también lo más rápido posible. Eso sería como una pata, ¿no? Que es un poco esa creación de... Pero la otra es alerta temprana no entendida como inmediato, del momento en el que se produce la represión, sino entendida en un contexto temporal un pelín más amplio, en el cual lo que tú estás viendo es intentando, a partir de la creación de un observatorio, ¿no? Donde está nutrido por estos tres cuerpos que he hablado antes y universidades, la de Autónoma y la de Barcelona, la Autónoma de Madrid y la Barcelona, sí. La Autónoma de Barcelona, es intentar de este observatorio fijarse en las tendencias de la represión. Es decir, cuando tú vas recogiendo, y en la página se ve que hay un espacio donde tú puedes ir recogiendo violaciones, la gente puede ir denunciando el tipo de violaciones que sufre, y vas haciendo una observación de todo esto que está produciendo, puedes ver las tendencias o las prácticas que están siendo institucionalizadas a la hora de reprimir, ¿no? Y entonces tú como observas eso y alertas, dices, cuidado, como lo hizo la gente de Buró Represión, con el libro de Buró Represión, ellos mismos identifican, cuidado, que a nivel administrativo esto está haciendo una estrategia represiva que no estamos contemplando, y la visibilizan, ¿no? Pues a lo mejor lo que detectamos a partir de este observatorio son otras prácticas, y si somos capaces de demostrar que están siendo institucionalizadas, a lo mejor somos capaces de generar estrategias o litigios estratégicos que puedan, bueno, pues intentar frenarlas de alguna manera, ¿no? Sí. Parece una parte importante en esto que estás diciendo, la coordinación entre estos tres sectores que hablabas. ¿Cuál es la herramienta que vais a utilizar para que exista esa coordinación? ¿Qué vais a intentar hacer? ¿Cómo vais a intentar poner en contacto? Bueno, que ya en la mayoría de los casos se está, pero ¿qué se implementa extra desde Defender a Quien Defiende para coordinar a estos tres grupos? Ahí depende de... Depende mucho del lugar en el que estés, ¿no? Porque no se ha caminado lo mismo en Cádiz, no se ha caminado lo mismo en Barcelona, en Bilbao o aquí en Madrid, ¿no? Entonces en Cádiz sí que ha sido mucho desde la base, desde casi por lo que nos van devolviendo nuestros compañeros de Cádiz, es desde del poner en común, o sea, casi de crear espacios de reunión y coordinación para que se pongan en común estos tres ámbitos que estaban un poco más desconectados, ¿no? En el caso de Madrid y Barcelona, bueno, ya había mucho hecho. O sea, en el caso de Madrid y Barcelona es más el intentar apoyar con recursos o el apoyar con tiempos iniciativas que ya estaban sucediendo, ¿no? O sea, más que generar algo nuevo, o sea, aparte, por supuesto, de la web, de la plataforma, eso es evidente, ¿no? Pero bueno, eso no es, en sí mismo no es nada, ¿no? Y lo que sí que se intenta es como protocolizar un poquitín, sin burocratizar, protocolizar sin burocratizar. O sea, se hicieron unas formaciones en los cuatro lugares que estaban dirigidas una parte común y otra parte a activistas, otra parte a juristas y otra parte a comunicadores, para que cada uno de estos tres ámbitos entendiese las necesidades de los otros. Por ejemplo, en la parte de activistas, en la parte de observadores, desde lo que eran los otros ámbitos, desde legal y desde comunicativo, lo que se hizo fue una especie de listado que será y que se republicará como tal, como una especie de fichita para observar la violación, ¿no? En el cual el manifestante, el activista o el que está caminando por la calle puede tener o puede estar pensando en clave de Dios mío, ¿en qué me tengo que fijar? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, digamos que dotar o dar estas herramientas a cada uno de los tres ámbitos intenta ayudar a que esta coordinación sea más fluida, ¿no? Sin que, evidentemente, no estamos reinventando la rueda, ¿no? O sea, ya digo, en Madrid y en Barcelona ya hay mucho hecho, o sea, la gente, o sea, ya hay mucho trabajado, hay mucha coordinación hecha, entonces ahí, y además en estos momentos hay una saturación de activismo, ¿no? Y es quizá más en Cádiz donde se está notando el cambio. Bueno, de hecho, yo creo que partimos en el programa de que nadie inventa las ruedas, ¿sabes? Y que siempre creamos cosas sobre lo que ya está creado y que las más de las veces incidimos sobre cosas que ya se han hecho, pero bueno, partimos de eso. Oye, ¿qué sensaciones habéis tenido en las formaciones? O sea, ¿habéis tenido buena sensación diciendo, bueno, esto está funcionando, ha ido mucha gente, las ponencias han estado bien, todo eso? No, yo creo que las formaciones eran un poco el pistoletazo de salida en los cuatro lugares. Ya han tenido lugar en los cuatro lugares y el primer feedback ha sido muy positivo. O sea, había más de 100 personas, una media de entre 70 y 100 personas en cada una de las formaciones, ¿no? O sea, que es más de lo que se esperaba. Las devoluciones han sido siempre bastante positivas, ¿no? Y los digamos que no han sido ponencias o ponencias, o sea, no se ha hecho en formato ponencias, sino más en formato taller de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en Madrid, que es en la que estuvimos nosotros, era evidente que los que estaban preparando las cosas eran la gente que está directamente implicada, ¿no? O sea, si a nivel comunicativo te monta el taller la gente de Diagonal para explicarte un poco cómo documentar, cómo manejar los materiales, cómo enviar la información, los de Legal Sol te están diciendo qué grabar, qué no grabar, cómo utilizar las nuevas tecnologías justo en los momentos en los que está produciéndose la represión para que no te perjudique, a su vez en qué tienes que fijarte, qué tiene que suceder cuando hay cosas como una detención. O sea, que son formaciones muy al uso de lo que venía haciendo ya, pero bueno, dándole este empaque mezclado. Una duda, porque has comentado que está la Autónoma de Barcelona, no, la Autónoma de Madrid. La Autónoma de Madrid. Y de Barcelona está la Universidad. La UB, la Universidad de Barcelona. Vale, ¿y en Cádiz y en Bilbao no se ha conseguido vinculación universitaria? En Cádiz y en Bilbao, no. O sea, no es que no haya vinculación, sino bueno, al final también estos proyectos los construyes a partir de redes que ya eran medianamente incipientes. Uh-huh. Entonces, bueno, pues digamos que las dos universidades que se acercaron o con las que se venía haciendo cosas eran estas dos, pero no es excluyente. O sea, hay gente que se va subiendo al carro a posteriori. O sea, hay gente que... Esto no es una cosa que empezaron unos poquitos y ya no cambian. O sea, se está sumando gente con cierta regularidad. Uh-huh. Bueno... vamos a darle paso a otro poquito de música, porque iba a colocar una pregunta porque estoy ya intrigado por saber lo siguiente, pero bueno, vemos un poquito de música y en unos minutitos volvemos con Nacho. وطن الغالي ليس حقيبة وأنا باق لست مسافر مزقوا لحمي بعز الظهيرة علقوا جسدي فوق المشانق Tomamos la conversación con Nacho y lo habíamos dejado hablando de las formaciones y ahora vamos a dar un pasito adelante y como objetivo, como paso a la hora de desarrollar toda la estrategia, venía un tema que era la detección y sistematización. Y esto se concretaba en la creación de un observatorio colaborativo estatal. ¿Qué es un observatorio colaborativo estatal? Los observatorios es una herramienta de trabajo para denunciar, bueno, que de nuevo, o sea, llevamos tiempo con ella, ¿no? Ha habido observatorios distintos para observar o hacer seguimiento a diferentes prácticas que entendemos que violan derechos humanos, ¿no? Entonces, en este caso, es en esa clave observatorio, en esa clave de formalizar o darle un empaque respetuoso, un empaque con cierta autoridad o cierta legitimidad de cara a la población general, ¿no? De cara a poder denunciar, pues el observatorio es un cuerpo en el cual está integrada la academia a través de estas universidades, organizaciones o institutos como Novact o como Ecologistas o como Legal Sol, que tienen mucho que decir al respecto de lo que está pasando y se hace en clave investigación. O sea, lo que están haciendo ahora mismo y se está trabajando, que se publicará en abril, es una primera investigación sobre el ámbito o la represión o cómo se está produciendo la represión en el Estado, ¿no? Desde los inputs que están trabajando en estas cuatro ciudades, ¿no? Entonces es una de las primeras. Y ahí lo que hablábamos al principio con lo de la alerta temprana, ¿no? Detección y sistematización. O sea, a partir de estas investigaciones y de informes más escuetos, infografías, o sea, algo que sirva para que no solamente sea un informe gordo, que al final se leen cuatro, sino que también te sirva, por un lado, para tener este informe potente y bien documentado y que lo utilices luego en litigio estratégico, pero también que sea divulgativo y que la gente le llegue y sepa lo que es, ¿no? Y pero en este ámbito investigador, el intentar detectar qué prácticas hay y a partir de qué prácticas hay y qué es lo que está sucediendo, aunque intuyamos, pero darle un poco de rigor investigador, pues prepararnos para defendernos mejor. Sí, además de esto que estás comentando, veo como dos cosas que me han parecido muy importantes, y una es poner la investigación al servicio de los movimientos sociales, bueno, más que de los movimientos sociales, de la sociedad en la que llevamos mucho tiempo creyendo y para poder intuirla o para lo que sea, pero para construir desde ahí me parece muy interesante. Pero en segundo lugar me parece casi más interesante que podemos disponer de un dinero público al trabajar con las universidades que revierte en nosotras, es decir, en la población. Que todo esto se esté desarrollando con dinero de universidades me parece muy interesante. Que pongan ese granito de arena y que se trabaje en esa línea, la verdad. Evidentemente aportan, bueno, las universidades aportan recursos humanos propios, pero también los recursos, digamos, económicos son los que están derivados de los noruegos, ¿eh? No olvidemos también que ahí es los que son los que pagan en última instancia. Ah, pero la universidad no dispone, por ejemplo, no hay profesores o profesoras que pongan su tiempo de trabajo en función de esto. A eso me refería, quizás. Sí, ¿no? Sí, que lo hay, pero al mismo nivel que Legal Sol. Quiero decir que sí. Ahí es cuando juegas ya en los ámbitos en los cuales ya no me pongo a preguntarles si lo hacen dentro de sus horas de trabajo o si lo hacen en su tiempo de activismo, ¿no? Que imagino que habrá una combinación de ambas. O sea, sí. Vale. Bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo se puede colaborar con esta historia? ¿Qué nos dices que hagamos? Bueno, en el campo, o sea, en el defender a quien defiende, si lo que quieres es participar en lo que sería la plataforma, el programa o como quieras llamarlo, bueno, desde la página web hay unos contactos en los que te puedes vincular, y sobre todo en Barcelona, Cádiz y Bilbao, ¿no? En Madrid está muy vinculado a lo que ya se está trabajando desde la propia plataforma por la desobediencia civil o desde Ecologistas o desde Legal Sol, ¿no? O sea, casi es al final nutrir algunos de estos movimientos que ya están teniendo lugar, ¿no? Entonces, bueno, por esa parte yo creo que debería ir por ahí. Cada ámbito tiene lo suyo, entonces lo mismo es ponerte en contacto para que cada lugar te digas, depende de dónde estés, dónde encajaría mejor, ¿no? Pero bueno, apoyar lo que es este ámbito de denuncias. O sea, hace poquito organizamos una charla sobre represión, ¿no? Y charlaba o hablaba con nosotros Jesús, el periodista de La Directa, que salía en Sete Morta, y una de las cosas que él decía es que lo que tenemos que hacer, o lo que tienes que hacer, o lo que tiene que hacer la gente, es hablar. Al final es que si ves o eres testigo o observas que hay cualquier tipo de represión en la calle, decirlo. Acercarte, preguntar, o sea, vencer ese miedo o esa resistencia inicial acercándote al represor y preguntándole, oye, ¿y por qué estás haciendo esto? ¿No? Y yo creo que es una de las claves, ¿no? Eso desde el ámbito más defender a quien defiende. Y luego, bueno, ya hemos visto antes, ¿no? Que tienes todo el kit de empapelar aquí para que no nos empapelen en la... Esto es como más campaña, no anecdótica porque es importante, pero que, bueno, como una acción más, y que es muy fácil, que la haces de tu casa, tú te imprimes la octavilla, la pegatina, el tamaño que quieras, sin papel, lo que te apetezca. Bueno, vamos a concluir Y creo que para hacer un resumen de esto, vamos a ver si nos va desgranando así brevemente. Por un lado, entiendo que tenemos una estrategia social, ¿no? Uh-huh. Que se compondría de... La estrategia social es la que va un poco más vinculada a estos movimientos sociales, a la gente que serían los activistas, los observadores de las violaciones directas, ¿no? Y el cómo saber qué es lo que hay que observar y a dónde tienes que ir con esa observación de una violación. Luego tenemos una estrategia jurídica. Y aquí trabajaríamos en dos niveles, ¿no? Por un lado es el trabajo que vienen haciendo algunas organizaciones de juristas para sistematizar la defensa y que aprendan los unos de los otros en cómo defender a gente que está siendo represaliada, cuáles son las cosas que están funcionando, y esa sería un poco más una estrategia reactiva, pero también una estrategia proactiva o lo que ya diríamos de... No de defensa, sino de ataque, por decirlo de alguna manera en términos un poco beligerantes, de crear litigios estratégicos que pretendan denunciar o que denuncien las prácticas represivas que están teniendo lugar aquí, ¿no? Pues tipo, y son más lentas y son más complicadas, ¿no? Pero como ir al Tribunal de Derechos Humanos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Por ejemplo. Sí, hombre, un poco como siempre, ¿no? En la lucha social o en las luchas de lo que sea, un poco resistir y crear, ¿no? Es decir, habrá que resistir y defendernos de lo que nos pueda caer, pero a la vez habrá que intentar crear un marco diferente, ¿no? Bueno, y como final hay una estrategia política también, ¿no? De incidencia política. En la parte de incidencia política, bueno, depende de cómo entendemos política, ¿no? Pero toda esta creación de una base documental que, digamos, certifique o demuestre que estas prácticas represivas no son hechos aislados, ¿no? Que, de nuevo, ya venía haciéndolo diferentes organizaciones en diferentes ámbitos. Pero esta parte es la que se quiere luego utilizar para poder airearla o poder, uno, ponérsela de frente a estos mismos partidos políticos que supuestamente bueno, son los que juegan el juego de la legislación o de crear leyes, ¿no? Pero también en el ámbito más europeo, ¿no? Y eso entendiendo la política más desde los políticos, ¿no? Pero política también es esta reactivación o este intento de accionar a la ciudadanía, ¿no? En esa parte más de búsqueda de gente que denuncie, de gente que se presente, de gente que pierda un poco, no pierda, o que gestione el miedo de otra manera, ¿no? Eso es, sí. Bueno, Nacho, pues poco más. Recordar que toda la información la podéis encontrar en www.desobediencia.es. Uh-huh. Y la página específica de Defender a quien defiende es... A quien defiende, o Defender a quien defiende, tal cual. Defenderaquiendefiende.org. Vale, ahí podéis encontrar también toda la información, teléfonos de contacto, lo que necesitéis. Y solo decir que muchas gracias. Que a vosotros. Esperamos verte por aquí más veces y que nos cuenten más historias. Las que queráis, yo encantado. Y que a ver si vamos consiguiendo, aunque sea pasito a pasito, separar el concepto de seguridad del concepto de represión, porque nos están colocando de una manera muy, muy artera, cuando menos, por no decir otras palabras. En fin, que aquí nos despedimos. Y la va a querer cobrar. Los callejones vomitarán su rabia en las avenidas, sí. Y va a ser interrumpida la pulcritud del mármol de los palacios por la estampida de nuestras botas que ya están rotas. De bailar al son del poderoso alto par del que atribuye la norma y se reserva al azar. Les va a costar cazar a las sombras que emboscadas en la oscuridad atacan y escapan, clavan su aguijón y saltan de un lugar a otro y rompen el cristal del consenso de estalla. Si la calle no se calla, parecía más resistente lejos de nuestras pedradas. Adelante, adelante, deben haber lo que es tu propia fuerza. Míralo con tus ojos sin rostro y verás que no hayas muerto. Así que no es real la facilidad con que nos dan la respuesta. La proposición de los sin rostro es una pregunta abierta. Hoy no venimos de ni vamos a. Somos la mala hierba que crece entre lo que nos prescriben y lo que nos prohíben. Contra docios, tío, basura y entes que nos exprimen. Así. Y tenemos miedo, claro, pero es un viejo conocido que en forma de un informado de larga cola del paro nos acecha amenazante. Pero hoy nos verá de frente y también llevará su parte. Confundimos la luna con farolas, confundimos estrellas con espejos y